Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las transmisiones de radio en el Reino Unido comenzaron de manera experimental en 1920, con la emisora identificada como 2MT, ubicada en Whittle, Essex. Guillermo Marconi se vio influenciado en sus trabajos por lo realizado por otros científicos, especialmente por Henry Hertz, quien a su vez se inspiró en lo hecho por Maxwell, Faraday, Tesla y Popov, y así poder diseñar un servicio práctico y comercial de comunicación por ondas de radio. Los trabajos de DeForest y Fleming, que derivaron en la invención de la válvula, eventualmente le permitieron a Marconi desarrollar una onda que podía ser modulada y así transmitir la voz y la música, empleando un transmisor experimental que se identificó como 2MT y que estaba instalado en un cobertizo militar en la localidad de Whittle, en Essex, desde donde emitía su señal de prueba durante media hora a la semana. Una de aquellas primeras transmisiones de prueba consistió en emitir la actuación de la cantante de ópera australiana Nellie Melba el 15 de junio de 1920. La emisión abrió con un recital de Hogar, Dulce Hogar y cerró con el himno nacional y fue escuchada por radioaficionados desde Chelmsford hasta París y tan lejos como Madrid y Berlín. Estimados amigos, esta semana vamos a internarnos en la historia de la radiodifusión británica. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Dos años después de aquellas transmisiones experimentales, el 14 de febrero de 1922, la emisora 2MT inició sus transmisiones regulares de media hora al día con noticias y entretenimiento, que se extendieron durante 3 años aproximadamente. Al igual que en otras partes del mundo, los oyentes emplearon los aparatos de galena, la forma más simple de receptores de radio que no requerían energía o baterías. El ingeniero de la emisora fue el capitán Peter Eckersley y también su primer locutor junto a un pequeño grupo de iniciadores. Desde el estudio en el cobertizo militar, los programas consistían en música grabada y breves parodias. Hello CQ, hello, hello Ash, hello Ash. There may be some jamming. There may be some oscillation. Woo! Sorry, sorry, well, sorry CQ, closing down a moment. Hello CQ, hello CQ, this is 2MA talk, ripple testing, this is 2MA talk, ripple testing. Are the signals okay? No, they're not. Wave your hand if it's all okay. No waves, no waves at all. Para mayo de 1922, y viendo el potencial comercial de esas transmisiones, La compañía de Marconi entró en negociaciones con empresas fabricantes de receptores y otras empresas interesadas en abrir emisoras en todo el país bajo el auspicio de una organización que iba a tomar como nombre el de British Broadcasting Company. Las principales empresas envueltas en la creación de la BBC y que garantizaban sus finanzas por un periodo de 2 años fueron la empresa Marconi, la General Electric, The Radio Communications, Metropolitan Bikers, Western Electric y la British Thomson Houston Company. El propósito era evidente: hacer dinero con la venta de los receptores que el público masivamente excitado compraría ante la nueva maravilla tecnológica si había programas para ser escuchados. Hasta aquí, el gobierno había hecho todo lo posible por frustrar los esfuerzos de Marconi por imponer transmisiones públicas de radio para las masas, pero finalmente debió capitular y garantizar a la BBC una licencia para operar una radio pública. La empresa de Marconi se encargó de proveer una gran variedad de programas de entretenimiento y conciertos, cuyo costo se financiaba por un impuesto que se debía pagar al adquirir un receptor y por el otorgamiento de la licencia respectiva, que estaba a cargo del servicio postal. Luego de la pionera 2MT, dos nuevas emisoras salieron al aire. Estas fueron la 2LO en Londres y la 2ZY en Manchester, los días 11 y 16 de mayo respectivamente. This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling. El 18 de octubre de 1922 fue creada la British Broadcasting Company cuando el gobierno le otorga la licencia para su funcionamiento. Y 14 de noviembre de ese mismo año se realiza la inauguración oficial de la emisora 2LO con la gerencia de Arthur Burroughs y la onda de 369 metros, es decir, la frecuencia de 813 kilociclos, desde su estudio ubicado en la casa de Marconi. John Wright es nombrado luego su gerente general y el capitán Eckersley el ingeniero en jefe. El 15 de diciembre de 1922 la BBC es registrada oficialmente como empresa. El 15 de noviembre sale al aire la emisora 2ZY de la BBC en Manchester, que oficialmente empleaba la onda de 375 metros, frecuencia de 800 kilociclos, desde la planta eléctrica de la Metropolitan Bikers en Old Trafford. 95.1 FM. DAB Digital Radio. This is Manchester. BBC Radio Manchester. El 16 de noviembre lo hace la 5IT desde Birmingham, desde la empresa General Electric en Witham, utilizando los 420 metros, es decir, 714 kilociclos. La BBC en Newcastle, la 5NO, fue la última emisora en abrirse en 1922, con un transmisor en Oldon Square, en los 400 metros, 750 kilociclos, con 1.5 kilovatios de potencia. Across Northumberland, Tyne and Wear, and County Durham, on 95.4 FM, this is BBC Radio Newcastle. Muchas de las posteriores emisoras de la BBC emplearon un kilovatio en su potencia de transmisión, pero con la diferencia que residía en la calidad de los modernos receptores, que tienen la capacidad de captar las señales más débiles. En aquellos años, los rudimentarios aparatos no poseían capacidad de amplificación de la señal, y la potencia de 1.5 kilovatios apenas si garantizaba una muy reducida cobertura. De acuerdo a los registros de la BBC e informaciones de la prensa de la época, hoy sabemos que la emisora londinense de la BBC cambió en varias oportunidades su frecuencia de transmisión o su banda en metros, como se informaba en aquellos tiempos, hasta que finalmente a finales de 1923 se la fijó por algunos años en los 822 kilociclos, lo que equivale a una banda de 365 metros. El 17 de enero de 1923, la emisora 2MT en Essex es cerrada, pero muchas otras estaciones de la BBC fueron inauguradas en todo el país durante 1923 y 1924, creando toda una cadena de estaciones. Lo cierto es que en estos años hubo muchas novedades. La 2LO es trasladada de la casa de Marconi a sus nuevos estudios en Savoy Hill y John Wright se convierte en el gerente general de la BBC y declaraba que la organización podía ofrecer los mejores programas con la misión de educar, informar y entretener. el 31 de diciembre de 1923, por primera vez escucharon a través de la BBC las campanadas del Big Ben, anunciando la llegada del nuevo año. Y en febrero de 1924 se pudieron también escuchar las señales horarias del observatorio de Greenwich. Hasta 1924, la BBC proveyó su programación local a través de canales de onda media, con transmisores de relativa baja potencia distribuidos en todo el país. En junio de ese año, se pone en funcionamiento de manera experimental a la emisora 5XX en la planta de Marconi en Chelmsford, empleando una frecuencia en la banda de onda larga, permitiéndole a la BBC ser escuchada en todo el país y también en el exterior. La emisora experimental de onda larga de Chelmsford se convirtió en un gran suceso y en julio de 1925 el transmisor fue definitivamente instalado en la nueva planta de Daventry. Esta planta transmisora, sobre la que hablamos recientemente, estaba mejor ubicada geográficamente y poseía además el transmisor más potente con 25 kilovatios de potencia que operaba en la frecuencia de 187.5 kilociclos en la banda de 1562 metros. Para esa época ya existían 1,5 millones de receptores que estaban en uso. Muchos de ellos aún eran los de galena, pero lentamente los receptores a válvulas iban ganando popularidad. El principal escollo era el precio de las radios a válvulas. El modelo más simple costaba cerca de 7 libras, mientras que el otro podía ser fabricado por uno mismo y no requería de electricidad o baterías. A través de esta emisora, la 5XX por primera vez experimentó con la estereofonía, cuando un concierto originado en Manchester se emitió en la onda larga por el canal derecho y las estaciones lo retransmitían por el lado izquierdo. De los 9 primeros transmisores que empleó la BBC en sus servicios locales, 7 fueron fabricados por la empresa de Marconi, los otros 2 por la Western Electric Company y la Radio Communication Company, aunque no todas las emisoras fueron de la BBC. En Dublín, por ejemplo, la estación 2NR con 1.5 kilovatios de potencia era operada por el gobierno irlandés a través de su departamento de correos y telégrafos. La licencia de la BBC expiraba el 31 de diciembre de 1926 y un comité del gobierno recomendó que la BBC fuese reemplazada por una corporación pública. Es así que el 20 de diciembre de ese año, por medio de una cédula real, era creada la British Broadcasting Corporation con una licencia de 10 años. Como la BBC dejaba de ser una empresa privada y comercial, el espíritu de la cédula indicaba que ésta debería seguir siendo independiente del gobierno y con total autarquía, sin interferencias gubernamentales. Pero quienes conocemos un poco de la historia de la onda corta, sabemos que esto nunca fue así, aunque la propaganda oficial diga lo contrario. En 1927, la BBC inaugura una nueva emisora en la planta de Daventry, la 5GB, que empleaba la onda media para emitir programas regionales como una alternativa al programa nacional, que salía al aire en la banda de la onda larga. Con la puesta en funcionamiento de estos dos servicios, desaparecen en 1931 algunas de aquellas estaciones pioneras de baja potencia, como la 2LO, la 2ZY y la 5IT. El programa regional se extiende luego con la construcción de 7 emisoras mucho más potentes. El servicio nacional ya poseía 70 kilovatios y el regional 40 kilovatios. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Para comienzos de los años 30, la BBC mantenía su premisa de educar, entretener e informar y trasladaba sus estudios en 1932 de Savoy Hill a nuevas instalaciones en Portland Place, edificio que hoy es conocido como la Casa de Transmisiones en Londres. Es en esta etapa que le surge a la monopólica BBC la primera competencia, que lógicamente no se originaba en el Reino Unido. La emisora en cuestión fue Radio Normandy, una estación comercial con base en Villa Vincelli-le-Grandier, en Fécamp, Francia, que empleaba la frecuencia de 1113 kilociclos de la onda media y estaba operativa desde 1929. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters. Radio Normandy calling you, bringing you music from out the blue, the longer and rhythms await you here. You know it stands for Radio Normandy coming through, the love of enjoyment for all. So enjoy you listening to Radio Normandy calling. Comparativamente, esta emisora francesa que presentaba programas en inglés eran muchos más entretenidos que los acartonados espacios de la BBC y además poseían anuncios comerciales que financiaban a estas emisiones. Su señal se escuchaba en todo el sur de Inglaterra y poseía una audiencia más que interesante. La segunda competidora europea fue Radio Luxemburgo, que en 1933 inaugura transmisiones de carácter comercial hacia Inglaterra en la banda de onda larga, frecuencia de 252 kilociclos y con 200 kilovatios de potencia. Sus programas también fueron un éxito y se mantuvieron a pesar de las protestas del gobierno británico al ducado. La llegada de la Segunda Guerra Mundial hace que todas estas transmisiones terminen. Radio Normandy fue dinamitada por los alemanes el 10 de noviembre de 1939 y jamás volvió a transmitir, mientras que Radio Luxemburgo cerró sus programas en inglés el 21 de septiembre de 1939 y retornaría después de terminada la guerra con sus programas comerciales, ya que durante el conflicto fue empleada por alemanes y aliados para transmisiones de propaganda. En lo interno, las transmisiones de la BBC cambiarían drásticamente. Se cierran los programas regionales y nacionales creándose un único servicio doméstico para todo el país, que se emitía por las frecuencias de 668 y 767 kilociclos de la onda media, organizándose dos grupos de transmisores que trabajaban sincronizadamente para impedir que el enemigo los detectara. Como suplemento a este servicio doméstico, se implementa el llamado servicio europeo, que inicialmente empleó la frecuencia de 1149 kilociclos con un transmisor de onda larga de 150 kilovatios instalado en la planta de Droitwich, que fue convertido a la onda media. London, BBC, Senate Denmark. De hører os i 19 meter båndet, på to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Este servicio luego pasaría a los 804 kilociclos, mientras que el servicio europeo se trasladó a los 1050 kilociclos desde diferentes plantas transmisoras. Finalmente, el 7 de enero de 1940, se inaugura el servicio para las fuerzas en los 877 kilociclos con cuatro transmisores de 50 kilovatios y una serie de transmisores de baja potencia que trabajaron en conjunto desde diferentes ciudades. This is the General Forces Program presenting Radio Newsreel, General Overseas Edition number 43. también desde Inglaterra, operaron emisoras de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fueron toda una novedad para los británicos, al insertar todo un nuevo estilo en la forma de hacer radio, que su sonido diferente ayudó a la población a soportar aquellos difíciles años de la guerra. Las emisoras fueron agrupadas bajo el nombre de Estaciones Americanas en Europa y fueron en total 12 que salieron al aire unas semanas antes del Día D y se cerraron entre 1943 y 1945. Una vez terminada la guerra, la BBC debió reorganizar todos sus servicios. El programa para las Fuerzas Armadas había probado ser exitoso y fue cerrado en 1945. Es entonces que se decide reemplazarlo con un servicio de entretenimiento en la onda larga que sale al aire en julio de ese mismo año, al tiempo que vuelve al aire Radio Luxemburgo. Good morning, everyone. This is the BBC Night Program. Desde ya que la BBC continuó siendo monopólica hasta que asomaron en el horizonte las emisoras piratas. Toda una flotilla de barcos emisores se instalaron en las aguas del Canal de la Mancha a partir de 1964 para ofrecer una radiodifusión diferente a la de la BBC. Radio Caroline quizás haya sido la más famosa y popular, pero otras como Radio Such, Radio Atlanta, Radio Essex, Radio London, Britain Radio o Radio Scotland poblaron el aire británico de programas con música pop y rock, noticias y un estilo desenfadado que atrajeron a millones de oyentes. Let's make in time with that one. The best part of breaking up from the Big L. Just about to turn your radio dial for the first time on 1395. May we welcome you to this lovely Sunday afternoon of our 60s broadcasting right here from the Big L Radio London. La respuesta a esto por parte de la BBC fue la creación de la primitivamente llamada Radio 247, que intentaba imitarlas en el estilo. Salió al aire en septiembre de 1967, pero ya bajo el nombre de Radio 1, y esto llevó a toda una nueva reorganización de los servicios debido a la demanda de la audiencia. Las presiones fueron muchas por parte de la gente que deseaba algo más. El público quería escuchar algo diferente. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En historias de radio, usted puede vivirla. El cambio le llegó en 1970, cuando es aceptada la radiodifusión comercial y cuando es creada la Autoridad de Transmisiones Independiente como un servicio alternativo de radio. La ley de una única licencia es abolida en 1971 y se elabora un plan para la instalación de 19 emisoras locales independientes de carácter comercial que transmitirían durante las 24 horas música, noticias y sin que esto dejara de ser un servicio público. This is the Independent Broadcasting Authority. With an engineering test transmission on 557 kHz, that's 539 meters in the medium wave band. This test is in preparation for the London Independent Local Radio Service. Our address is Independent Broadcasting Authority, Engineering Information Service, 70 Brompton Road, London, SW3 1EY. Pero esto ya será parte de otra de nuestras historias. Hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por su audiencia. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes ya saben, esto que escucharon fue Historias de Radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.